¿Pero cómo digo si en un trastar valen 18 mil Bueno, y dólares? acá estamos empezando el programa de hoy con Guri, que nos está pasando todo lo que es lo de la mañana, la agenda de comunicado. ¿Cómo anda Guri? ¿Anda bien? Buenas tardes para toda la audiencia, Gonzalo. Pero ¿cómo ha engolado esa voz, Para mí caballero? es un placer estar aquí compartiendo con ustedes aquí Ya en haremos Córdoba. algún programa de Sarandí del G. Sí, en el Cordero Pesado. Y tenemos también al Flaco y a Miguelito. ¿Qué dice? ¿Miguel anda bien? Bien, buenas tardes a todos acá en la compañía de Oscar Guridi, el perrito de la mascota acá de Gonzalo, bueno, como siempre dirigiendo el programa. Ustedes saben que Que hoy estén todos tenemos bien. el programa íntegramente dedicado al maestro Gustavo Pereira, que se jubiló ayer. Eso, eso. Así que hoy la mano viene de mucha música elegida por Gustavo, que se la vamos a empezar a pasar en un ratito, y una nota espectacular Buena música. que se le realizara hace unos instantes por Fede Maritán Oh, y que de. cuenta toda la historia de su vida. Así que a todas las Ah. compañeras que están prendidas, a la gente, a estar Buenísimo. muy atentos que Buenísimo. se viene O sea, el programa. la biografía de Maritán, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y yo le sugeriría que hagan algún libro con la experiencia para dejárselo en la escuela a los chiquilines que lo lean después. ¿No? Libro con los, Con las anécdotas de él. selección de programas, de Seguro. paseo, la anécdota de él. La anécdota de su vida, que sería importante que los Bueno, chiquilines. no puedo adelantar nada, pero en el reportaje nuestro compañero Gustavo habla de escribir. Ah, En bueno. principio de escribir cuentos, pero lo Sí. podemos conversar perfectamente porque la historia de él lo daba como para escribir un libro. Hermano marista fue. Mirá. Anduvo por un montón de lugares de la Argentina, por la Patagonia. Después estudia magisterio. Al principio no le revalidan las materias, pero todo eso es la nota. Eso está Hay que bueno. escuchar Radio Aldea hoy. Así que bueno, Necesariamente. Buenísimo. empieza nuestro programa. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Dormir en las páginas de un libro, ni gloria ni prestigio. terrenales. ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que esos señores que inauguran hospitales. Vales más que gobernantes y reyes y mariscales. Juan González. Y no entiendes lo que vale. Juan González. Y no entiendes lo que vale. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. El futuro será

Construíamos países de las maravillas con cada canción, con cada juego, con cada guiño cómplice con los demás. Porque en aquellos tiempos que el país de verdad ahuyentaba las sonrisas, espantaba los sueños y las primaveras, una canción, un apretón de manos o una simple mirada podían poner frazadas tibias en los corazones. Eran fríos aquellos tiempos, muy fríos. ¿Y por qué seguir con estas canciones si ya no hace tanto frío y no está tan oscuro? ¿Sabes por qué? Porque siempre, en invierno o primavera, en otoño o en verano, tenemos que seguir construyendo países de maravilla para los que mañana vendrán para seguir cantando. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Bueno, les cuento que seguimos acá en la escuela junto a Miguel y al perro Oscar, alias El Flaco. Ya adentrándonos en este programa homenaje a Gustavo, a nuestro querido maestro Gustavo, les decimos que estamos recibiendo por el WhatsApp o por donde ustedes quieran los mensajes para Gustavo, ya sean escritos o grabados, que los vamos a sacar al aire. La selección musical que ustedes están escuchando es en el 90% de los casos elegida por Gustavo para el día de hoy. En un ratito vamos a compartir la extensa entrevista que le realizara Radio Aldea a Gustavo. Así que seguimos con algunos temas que él nos había solicitado. He venido a conversar porque anoche tuve una visión que mientras dormía me envolvió y en mi mente la semilla de un porqué va creciendo en el sonido del silencio. En mis sueños caminé por estrechas calles, fui por caminos de humedad, vagué, levanté mi cuello para huir del infierno y un relámpago de neón dividió a la noche y al silencio. En la luz desnuda vi 10.000 personas, tal vez más. Esa gente hablaba sin hablar, esa gente oía sin sentir, escribían canciones que después cantarán otras voces del silencio. Dije, tontos no sabrán que el silencio es como el mal. Mis palabras pueden ayudar y mis brazos lo sabrán guiar. Mis palabras fueron eco de la lluvia y del viento, y fueron eco del silencio. Y la gente se encorvó

brilla en los blancos jazmines su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Ventos olía a jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Gran tema el que nos regalaba Gustavo, como todos los temas musicales del día de hoy, que es una playlist realizada por él. Le agregamos alguna cosita, pero básicamente el 90% de la música de hoy está elegida por nuestro amigo Gustavo. Washington González, nuestro presidente de Comisión Fomento, dice: buenísimo, felicitaciones maestro Gustavo. Raúl Quintanz, también maestro jubilado, nos dice: felicitaciones Gustavo, ahora comienza una hermosa etapa donde se puede disfrutar plenamente, salud. Y si te lo dice Raúl, créele, porque Raúl desde que se jubiló está disfrutando a lo grande. Fabiana, una de las chichis de Gustavo, dice: me encanta la canción por la triple Nelson que Gustavo había elegido. También saludos de Pancho Fleitas. Rosario, nuestra auxiliar, dice: muchas felicidades, maestro y compañero de todas las tardes, a disfrutar esta nueva etapa de la vida. Salud, maestro. Miguel, que lo tenemos aquí al lado, escribía: querido compañero Gustavo, felicitaciones, ahora a disfrutar. Y bueno, los saludos que se repiten, el saludo de Fede Maritán, de Ale Ruibal, nuevamente Washington González, y tenemos ahora un saludito, a ver si Gustavo reconoce de quién es. Buenas tardes a todos. Bueno, qué lindo homenaje a mi gran compañero Gus, compañero paralelo. ¿Qué puedo decir de Gustavo? Es una persona muy generosa, muy servicial, muy compañero, un gran escucha, una persona que te decía que sí, que te acompañaba en todos los proyectos que vos les propusieras. Gran abierto al intercambio de opiniones, de formas de trabajar, de formas de acercarse a los gurises, con diferentes estrategias. Yo aprendí mucho de él, él me enseñó muchísimo, me ayudaba a buscar otros caminos de resolución a veces de conflictos que se nos enfrentaban a la hora de enseñar. Y bueno, mis palabras de agradecimiento. Ayer charlé con él por teléfono, lo sentí muy contento de esta nueva etapa que va a comenzar a vivir. Feliz también de que pueda la familia disfrutarlo más tiempo. Así que muy contenta de esta nueva etapa para él. Seguramente nos vamos a ver pronto. Así que por acá le mando un abrazo grande, un gracias enorme por bancarme. por todos, por bajar mi ansiedad a veces. pero bueno, y bueno, decir en nombre de muchos de los alumnos que tuvimos en común, gracias por el tiempo, por la paciencia, por la dedicación, por la búsqueda de material adecuado para cada niño, por los diferentes tipos de actividades que él proponía. Y bueno, más que eso, decirle que en la 2:30 siempre va a tener un lugarcito para ir a tomar unos mates, acompañarnos en el recreo, y bueno, saludar a cada uno de los gurises que él tuvo en diferentes niveles.

y la secretaria es la que fue directora, Norma Pereira, que fue directora en la 225 ahí en Artilleros. O sea, no sé ahora, creo que no está más ahí ahora. Y fueron mis primeros años de la escuela pública. ¿Y cómo? Me planteé ahí también en un club de niños que funcionaba ahí en Piedras Blancas, en la calle de Galeano. Uh-huh. El club Acuarela. Acuarela, sí. Sí, ahí trabajé también como 10 años, más o menos. ¿Y cómo podés definir, Gustavo, tu pasaje por la escuela pública? Y mi pasaje por la escuela pública, me gustó. Fue medio azarosa, ¿no? Porque, ya te digo, siempre haciendo suplencia por distintos... Me llevó a recorrer muchas escuelas, por lo general escuelas de contexto o de aprender, como decimos ahora, conocer mucha gente, muchos compañeros, compañeras, y la verdad que me resultó bárbaro. Bueno, y hablando de compañeras y compañeros, tenemos algunos audios. Por ejemplo, aquí del maestro Gabriel Olegui, que es de Salinas, se está escuchando y nos manda decir... Hola, Gustavo. Espero que te encuentres bien. Te mando un saludo acá de Salinas. Tuvimos pocos encuentros cuando hice de maestro suplente algunos días ahí en la 230, pero fueron charlas intensas, muy lindas y bueno, como dos veteranos conversamos de muchas cosas, y entre eso salió que también conocí a tu hermano acá en Salinas, que vive acá, vecino. Así que bueno, te mando un gran abrazo y bueno, que por el timbre de voz espero que te des cuenta que era Gabriel que te saludaba. Abrazo, Gustavo, que pase bien. Bueno, también tenemos, por ejemplo, a Grisel, que estuvo escuchando a Maite y nos quiere decir... Paralelo a contraturno, recién escuchando a Maite, te juro que lo primero que pensé fue qué suertuda la salada, ¿no? Que te tuvo tanto tiempo con ella. Acá vamos a extrañar mucho el mate y la charla esa que me bajaba la ansiedad en las salas de coordinación. Viste que la hiperquinesia se tranquilizaba cuando me mirabas con cara de cállate un poco, nena. Pero bueno, no vas a zafar porque te voy a seguir llamando porque necesito un aliado que me apoye en esto del Festival Mediterráneo. Así que anda viendo. ¿La danza libanesa sale o sale? Bueno, era Grisel. Estamos escuchando aquí también con Miguel, que está junto a mí, tomándose unos matecitos. Y, ¿sabes una cosa, Gustavo? Hay una compañera, una de las chichis de Gustavo, que no te voy a decir quién es, pero que... Mirá lo que nos puso. Nos mandó la grabación y dice, como ya sabes, esto me cuesta mucho. Le cuesta mucho grabar y grabar cosas, pero Gus merece el esfuerzo. Es con mucho cariño. Mi querido Gus, te mando un abrazo apretado. Te deseo lo mejor en nuestra nueva etapa. Quiero agradecerte por los momentos compartidos, los viajes, las charlas, la música y esa bondad y compañerismo que tanto te caracteriza. Sin lugar a dudas, una de las mejores cosas que tiene nuestra carrera es cruzarse con gente como vos, que quedan en el corazón. Te extrañamos, te vamos a seguir extrañando. Hasta pronto, compa. Gracias por todo. Besotes de Lula, Manolo y Fa. Pa, negrito, no te quiere nadie, Gustavo, ¿eh? Qué cosa linda. Me sentí con mucho más libertad que en los precios privados. De libertad, digamos, de opinión, de pensamiento, de relaciones, ¿viste? Que no te lo da, que metes un colectivo privado, que de repente tenés otras condiciones, otros condicionamientos, que de repente, o sea, yo digo, al dejar la religión, también dejé, no solo dejé la religión, sino que de cierta forma mis creencias en eso, y tampoco se me hacía cada vez más incompatible poder estar en un lugar donde se procesaban determinadas ideas o determinadas creencias, ¿no?

opción, tanto en su época por ser hermano marista como luego por maestro. Por supuesto, digo, ese es el espíritu, ¿no? De la acción del padre Cacho y de un educador como Gustavo. Y ya le quiero dar la bienvenida a Gustavo al equipo de los jubilados. ¡Opa! Bueno. Ya, es decir, es una cosa más a compartir con Gustavo. Sale un fútbol. Es una cosa más a compartir con Gustavo. ¿Por qué? Porque con Gustavo hemos compartido muchas cosas. Dicen que por ejemplo, trabajo. Te llevaba a tu casa y que no te dejaba hablar en todo el camino, hablaba él. Bueno, eso es una de las cosas que quiero decir que compartimos. A Maite le pasó lo mismo contigo, dice que hablaba ella y vos estabas mudo. Claro, claro, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? En esos viajes, porque además, él ya como que tenía, era el chofer de ya pasajero fijo, que era la maestra Fabiana, Marina y yo, y a veces se colaba alguno más, ¿ah? Gustavo lo sabe. Y bueno, pero además de eso compartimos charlas, largas charlas, cuando nos lleva a casa, compartimos maneras de pensar también en general, ¿tá? Compartimos también, y esto ahora lo va a conocer la audiencia, compartimos también el hecho de, en alguna manera, ser maristas, porque yo fui alumno de los colegios, el colegio Juan Sorriso San Martín, de la calle 21 de septiembre, de los hermanos maristas, ¿no? Pero soy un poco más viejo que él. Yo era alumno cuando Gustavo todavía no había hecho la opción por la congregación de los hermanos maristas. Y entonces, lo que quiero decir con respecto a esto es que hicimos, en cierto modo, elección por eso. Cuando era yo, hice la escuela y 2 años de liceo en los maristas. Y ya que Maritán, en esta brillante entrevista, como nos tiene acostumbrados Maritán, ¿no?, a sacarle bien el jugo a todo lo que él entrevista y pregunta, nombró en el inicio a Champagnat. Marcelino Champagnat es el fundador de la Escuela de los Maristas, la congregación de... porque es una escuela religiosa, pero de educadores, no imparten sacramentos, ¿no? Entonces, Marcelino Champagnat, que nació en el año de la Revolución Francesa, 1789, hizo de muy jovencito y apoyado por sus padres la opción de ser religioso. Y de ahí se llama marista porque se consagró a la Virgen María, digamos, y de muy jovencito empezó a recorrer en aquellos años mucha Revolución Francesa, pero los problemas sociales no se habían resuelto. Mucha pobreza, muchos problemas sociales, políticos, entre recorrer poblados muy, muy apartados, y se encontró con mucha gente absolutamente analfabeta, ignorante, y de donde él se propuso desde la niñez empezar con eso, con grupo de colaboradores que hacían lo mismo que él, a formar grupos para educar, ¿no? Educar niños desde la niñez, ¿para qué? Y cosa fundamental, y con esto digo, más o menos redondeo la idea de lo que quiero decir de Marcelino Champagnat, el fundador. Él decía que había que educar desde niños porque había mucho analfabeto, mucha gente ignorante de muchas cosas, y que la gente ignorante, ¿ah?, era instrumento de la gente más poderosa, y esto es cierto, lo decía, la gente más poderosa, y que no se lo hacía, quería formar la educación para que no se dejaran dominar, para que fueran hombres libres. Es decir, entonces, ese era el concepto, ¿no?, fundamental de lo que fue la fundación de la Congregación de los Hermanos Maristas. Después, bueno, devenido en escuelas privadas, en fin, cosa que está, digo, no es cuestión de análisis ahora, pero el fundamento, que además es santo y declarado por Juan Pablo II, el sacramento de Marcelino Champagnat era educar a la gente para que no sea instrumento de los poderosos. Entonces, Gustavo, digo, yo quiero que los oyentes conozcan esto, y bueno, te vuelvo a dar la bienvenida al Club de los Jubilados, y bueno, pero seguiremos compartiendo cosas, Gustavo. Un abrazo inmenso desde este lado, y quise participar en directo de esta audición que de, en un homenaje en la que vos te mereces. Un abrazo grande. Muy bien, Gustavo. Que conte que Miguel es grupo de riesgo y se vino hasta la escuela. Y realmente es para... Lo hizo para participar en este programa homenaje a vos. También te escribe Gustavo Eduardo Briganti, el alma mater de FM del Carmen, y dice, bueno, que haga radio comunitaria ahora que está jubilado, así puede ocupar el tiempo. Vamos arriba, maestro. Y también escribe Maite y nos dice, déjalo tranquilo, Miguelito. Si en realidad él hablaba todo el tiempo y no me dejaba pasar un aviso. ¡Jua, jua, jua! Bueno. Ay, ay, ay, esta Maite, esta Maite. Vamos a continuar con este programa. Diga. Aparte, disculpen, que compartimos también trabajos en clase, leyendo cuentos, lo de niños, haciendo otro tipo de actividades también. O sea, con Gustavo hemos trabajado en ese sentido también. Bueno, se nos va Miguel. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.

como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, es su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Estoy sonriendo como si fuera la primavera, yo muriendo. Teníamos otro de los temas elegidos por Gustavo. Siguen llegando numerosas comunicaciones al WhatsApp de la radio y también por otros medios. Por ejemplo, Patricia Bianchi le dice a Gustavo: muchísima suerte, a disfrutar. Cuídate, no te juntes mucho con mi suegro Miguelito. Abrazo grande, Miguel, te la dieron por la nuca. Y te conoce. Y yo que decía que era mi nuera preferida. Bueno, es que sigue, va a seguir siendo tu nuera preferida porque no tenés otra. Como que es la única, pero... ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? No se lo permito. No. Y Raúl Quintanz pone a Jaque y el mensaje de Patricia, este que te leí recién, y dice: pensar que me lo habían dicho. Otro que dice que no le dejas pasar un aviso cuando te llevan la camioneta. Eso es calumnia total. Mentira, eso es mentira. Total mentira. Otro que está felizmente jubilado. Yo voy a hacer una denuncia a la fiscalía, los van a formalizar. Y ahora que está Raúl también, a Gustavo, que está en audiencia, por supuesto, en este su programa homenaje, le vamos a decir que lo precisamos como maestro jubilado 662. Así que, como dice Maite, cuando te vengas a tomar unos mates, en realidad te llamamos para que cubras algún cargo. Haces algún jornalcito ahí para mandarte algún viajecito de esos que te gustan a vos. Lo esperamos. Y te esperamos acá a cubrir cualquier clase, Gustavito. ¿Qué tal? Contestanos si te podemos convocar a 662. Así me lleva para casa. Claro, así después lo llevas a Miguel y a alguna de las chichis. Porque mirá que alguna de las chichis tienen auto ahora. Gustavo era algo así como un Uber, ¿no? Claro, el Uber. Un Uber, digamos. Entonces los fijos éramos Marina, Fabiana y yo. A veces se colaba alguno más. A veces creo que Florencia, algo así, pero los tres picos éramos eso. Qué lindo, qué bien. Un lujo, che. Pero bueno, es lo que hay, Gustavito. Te adora la gente, ¿eh? En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. En el gesto cansado de desaliento, en el puño cerrado rasgando el viento. En el agua salobre sangre del mar o en la dulce frescura del manantial. En el ómnibus lleno de rostros serios, en la risa campana de los recreos. Allí donde te gritan que no podrás, los cerrojos del miedo y de la crueldad. Allí donde te imponen guardar silencio, silencian tu boca con sufrimiento. En el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia. En el pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes. ocho letras cual ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. Ocho letras cual ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. Pues la historia se queda y los hombres pasan, y en la historia del hombre casa por casa. ¡Ah! Ocho letras de guerra, ocho letras de paz, ocho letras tan solo. Seguimos con el programa dedicado a Gustavo. Acá Maite pone una foto de ellos dos en una salida didáctica en la Rambla. Mirá, Miguel. No sé. La saqué yo esa foto. ¿La sacaste vos esa foto? Esa foto la saqué yo. Pero mirá. ¿Y sabés qué? Y no me hicieron participar en ninguna. ¿Qué cosa? Ahí, ¿qué en cosa? Ninguna. Así que te llevaron de fotógrafo. Me llevaron de fotógrafo. Y, ahí está, no estoy en ese. Y de Ancina, seguramente. Claro, no estoy en ese paseo ahí de la foto, no. La saqué yo esa foto. Bueno, Maite dice, Gus, ojo que el Dire ya te está negociando el regreso. Sí, pero taca taca, él viene, hace un 6-6-2, que es una suplencia por un día, que como jubilado lo puede hacer, y se lleva una luquita. Ojo al gol. Fabiana dice, a Miguel le escribe, dice, la chichi soy yo, dice Fabiana. Miguel, vos sos un colado en el auto de Gustavo. A ver, ¿cuándo negociamos el reintegro de Maite, por ejemplo? No, el reintegro de Maite hay que negociarlo con el marido, porque viste que Maite, bueno, está esperando otra chancleta ya por el bosque del Pinar. Pero la que manda es ella. ¿Manda ella? Sí, yo creo que sí. Bueno, Maite mandaba esa foto. Pancho Fleitas, nuestro alcalde estrella del municipio F, nos dice, sí, claro, son muy generosos, pero no terminaste de irte y te están convocando a laburar. Están todos preocupados, Gustavo, para que no vuelvas a laburar, muchachos. Como que no te vas, Gustavo. Y bueno, y dice también, y vos decís que con una luquita viaja, pero escúchame, no es que sea verde la luquita, peleador. Una luquita, dos o tres veces por semana, luquita de Juan y Barburú, ¿sabés cómo rinde? ¿Sabés cómo rinde? Mamita, y Raúl Quintán dice, cierto, tenés que descansar un poco. Raúl, ¿quién te mandó? Sos la quinta columna, muchacho. La quinta columna, ¿no? Estás callate, bien de vivo, Raúl, vos. No, no, no. Raúl, el cagüetón. Escuchame, no, están todos pasados. Vamos a poner un poquito de música y seguimos con este homenaje, parte final del homenaje a Gustavito Pereira, que se jubiló. Atención niños y padres de la escuela 230. Reinicio de clases el 15 de junio. ¿Empieza todos ese día? No. ¿Es obligatorio? No. ¿Corre la falta para BPS y NAU, MIDES? No. ¿Los que no van pierden el año? No. Tienen que trabajar desde sus casas, en plataformas, redes, repartidos, lo que arreglen con su maestra. ¿Cómo sería? Cada niño va a ir dos veces por semana, en días y horarios que su maestra le va a comunicar. Si son varios hermanos, se va a tratar que les toque los mismos días. Los miércoles no habrá clases para hacer una limpieza profunda del local. ¿En qué horarios van a ir los chicos? Escalonados. Primero, segundo y tercero entran a las 8:15 y de tarde 13:15.

escuchábamos Agua Viva Mía es la voz. Y bueno, acá se picó en el grupo, se están peleando por Gustavo, como pasaba cuando Gustavo estaba a Calle de Maestro. Fabiana publica una foto donde está junto con Mika. Fabiana, Miguel, mucho más flaca. Bueno, porque, sí, sí. Ya que usted lo dice. Pero bueno, está, en fin, pues es para pelearlo un poco. Y dice, Maite primero fue nuestro paralelo. Gracias, Gustavo. Y Maite les contesta, ja, se respeta la antigüedad, Fabi. Obvio, dice Fabiana, beso salada. Salada porque es el apellido de Maite. Y Fabiana dice, es verdad, pero como en todos lados, nosotros somos mayoría, Gus. Raúl Quistán dice, respecto a la antigüedad, se respeta siempre. Y Gustavo pone, por supuesto. Ahora, hay una vez que me parece que no respetaron la antigüedad, Miguel. Sacate un poco el barbijo para hablar. Yo he visto acá una foto, pero no veo fotos tuyas. ¿Qué pasó? Ah, bueno, volvemos a ver ese registro fotográfico. Y escuchame, ahí fue un paseo donde fuimos a la Rambla con Gustavo, Maite. Esa foto sacada, ahí está esa, sacada por mí. Y ni siquiera yo no aparecí en ninguna, no les pedí tampoco, ¿no? Porque me ofendí. Además, en esa foto está Gustavo con su pose típica que parece que estuviera jugando al truco, porque te manda besitos, ¿viste? Sí, sí, sí. Viste sí, que sí, tiene sí, como un tic que te manda besitos. Claro. Es un tic muy erótico que tiene Gustavo. Bueno, eso es una interpretación, ¿verdad? No, bueno, pero ya te digo, no sé, yo creo que vení, Miguelito, vení, salís en la foto. Mirá ese jean de salada, torro. Ofendido. Pero mirá ese jean torrotoso que tenía salada. No, yo no puedo creer. Eso ya una es, maestra como salada. No, ya eso ya es un despropósito. En fin. Bueno, a ver, me parece que estaba Jack escribiendo, así leemos lo que está escribiendo. Apurate, Jack, que antes de pasar un tema e ir terminando este programa de homenaje a Gustavo Pereira, que por supuesto lo estamos esperando a la escuela a trabajar en suplencias como corresponde, haciendo el 662, que como dice Panchito, ya está anotado una luquita, Panchito, una luquita, no, Gustavito, por suplencia, ¿sabe cómo rinde? Pregúntale a Raúl Quintán, que viajó por el Mediterráneo, por ya lo anotamos, allá fue a ver a los egiptos, a los grecios. Ya te anotamos, a ya los está marroquíes. De cansar y ya está de nuevo, de vuelta. Bueno, y ya que quiere mandar un beso enorme a Gustavo, a ver, como diría ya que quiero mandar un beso enorme a Gustavo, disculpen, no pude escucharte, deseo lo mejor y a disfrutar, Gustavo. Y bueno, Gustavo dice, debe haber habido un bloqueo en la etapa oral evolutiva. Bueno, se ve que estudió para el concurso de maestro hace unos años y le quedó eso de la etapa oral evolutiva. ¡Grande, Gustavo! Seguimos escuchando cosas para ti. ¡Ay, como le gritan a Gustavo! Marcado sentimiento armamentista, tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados, que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón. De mi habitación era todo un general dirigiendo la batalla, y el humo de la metralla